Exactamente, aprovechando la experiencia y la capacidad de algunos afiliados y la posibilidad de asistir a algunos eventos, como ha sido el seminario, el segundo seminario nacional sobre las problemáticas del trabajo docente hoy, en especial todo lo que se está planteando en las instituciones educativas en relación con la sociedad de nuestro país. Y bueno, fue Mónica Di Natale, que es afiliada de la Unión de Educadores Saladillo, y conformó un equipo de trabajo para hoy dar una jornada que se extenderá de 13:30 a 17 horas, y plantear lo que ellos seguramente vivencian cotidianamente, que es el problema en las aulas que tiene el docente para llevar adelante esta tarea que se ha complejizado tanto y que seguramente, si bien no van a surgir soluciones concretas de esta jornada, como porque eso no puede ser en un solo día, seguramente sí van a surgir las bases como para seguir trabajando esto en redes, todos docentes juntos, y hacerlo, como decía ayer Mónica, de abajo para arriba, desde los docentes hacia el Estado, que se nota ausente en estas cuestiones y en otras, por supuesto, pero estas afectan directa e indirectamente la inclusión y, sobre todo, fundamentalmente, la calidad educativa y la relación vincular entre los actores de la educación. A mí me parece entonces fundamental, y le agradezco la presencia a los más de 30 inscriptos, afiliados, y el compromiso de la Unión de Educadores Saladillo de continuar con este tipo de capacitaciones. Para nosotros, capacitar es educar, capacitar es construir permanentemente, y afianzar el conocimiento de los afiliados y docentes, por supuesto que son todos docentes, para perfeccionarnos, para mejorar esto que lamentablemente en materia, repito, de relaciones vinculares y de aprendizaje de los alumnos está bastante distante de ser lo ideal. Yo los voy a dejar con Mónica Di Natale, que va a ser quien va con su grupo de trabajo a llevar adelante esta jornada. Mónica, ¿en qué va a consistir la jornada de hoy? Bien, como dijo Juan Carlos, el tema es acercar las conclusiones de una jornada que hicimos con un grupo de trabajo acerca de las problemáticas del trabajo docente en la actualidad. Y la idea no es traer cuestiones en el lugar de los saberes establecidos, sino poner a conversar algunas inquietudes sobre la base de algunos aportes para empezar a generar teoría en relación con respuestas a lo que está pasando en las aulas. ¿Cuál está pasando en las aulas? Bueno, es largo para justamente analizar, de eso se trata, ¿no? Básicamente hay un fenómeno que se ha ido presentando hace alrededor de 3 décadas, que es la masificación y la inclusión en las aulas, donde se pretende una aceptación y una integración de la diversidad, pero lo que uno puede ver es que coexisten 2 modelos. Un histórico, que es el de la escuela como homogeneización, y uno que intenta incluir a la diferencia sin haber puesto esto en debate en lo que representa en el imaginario social y sobre todo institucional, ¿no? Pero lo interesante es poder trabajar esto con los docentes, no traerlo como digamos conclusiones ajenas, sino que esta red de la que formamos parte, que se llama Registrado, es una red latinoamericana justamente que se aboca a la reflexión y a la búsqueda de soluciones acerca de la complejidad del trabajo docente, trata de generar lugares para el saber pedagógico, para que ya no haya esa disociación donde pareciera ser que el docente es quien transmite el saber, ¿no? Donde se ocupa de las cuestiones áulicas, planificar, evaluar, etcétera, etcétera, gestionar educación, y otro ámbito de la educación donde se piensan las cuestiones de educación. Lo interesante es en este momento de complejidad es que el docente pueda tener herramientas y ámbitos, condiciones, para empezar a pensar su propia práctica, para generar las respuestas desde lo situacional. ¿Pensar individualmente, pensar colectivamente? Claro, justamente este es el modelo que trata de ser revertido. Generalmente las teorías han venido dadas desde el lugar de los especialistas, de los investigadores, de las universidades, de la academia, y la cuestión pareciera ser que va por la construcción colectiva de saber pedagógico, ¿no? Que intente dar respuestas desde lo situado, donde desde ahí pueda elevarse como teoría general. Desde el gremio se apunta al docente, pero lo decía Juan Carlos al principio, el docente solo hoy no puede. No, en este momento la red de Estrado estaría dando cuenta de la posibilidad de una producción que conjuga el saber de los especialistas, los investigadores y desde los gremios, las investigaciones de la gente que tiene en realidad la práctica a su cargo, ¿no? ¿Y el rol del gobierno? Y el gobierno estaría, digamos, en el sentido pensado de ser interpelado desde el lugar de las prácticas y sus conclusiones sobre las problemáticas en la escuela, donde sí se va viendo la posibilidad de que se concreten modificaciones en la ley. Lo interesante es que esta ley que se va produciendo a nivel Estado se pueda concretar en las aulas, ¿no? Si estamos hablando de inclusión, si estamos hablando de diversidad en el aula, que esto pueda ser realmente concretado de las condiciones creadas para que el docente pueda abordar esta complejidad. No porque esté mencionado en la ley, esto automáticamente pasa a ser concretado en la realidad áulica, ¿no? Generando todo lo que uno puede ver en la escuela, que es las grandes contradicciones en las que tiene que hacerse cargo el docente, que se supone que porque la ley está y algunas condiciones materiales dadas, el resto puede ser resuelto fácilmente. Yo lo que quiero decir es que este encuentro y los que hemos venido teniendo en estos años demuestran palmariamente que los sindicatos docentes no solo nos ocupamos del tema salarial, como cree a veces el común de la sociedad, sino también de estas cuestiones que son tanto o más fundamentales que lo otro. Y evidentemente también hay que hacer una autocrítica. Ayer yo le decía a Mónica que los sindicatos, tal vez, y lo reconozco, no nos hemos ocupado lo suficiente, pero bueno, en este momento histórico de la educación argentina, donde hay que revertir tantas problemáticas del ejercicio de la profesión del docente, es una condición sine qua non para ser sindicalista tomar en cuenta estos problemas e intentar definirlos primero y después resolverlos. El día sábado hubo una plenaria de Padres por la Inclusión Educativa y manifestaban los iniciadores del grupo que no contaban con el apoyo de los gremios. ¿Es el caso de la Unión de Educadores y de la Federación de Educadores Bonaerenses? Primero quiero decir que los gobiernos, no solamente este, se han ocupado, Ignacio, te lo he dicho muchas veces, de dividir a los sindicatos, a los docentes en general, de la sociedad y en especial de los padres. Y lo han logrado, han tenido un éxito muy importante porque hay una brecha fundamental y grave entre los padres y los sindicatos y los docentes, que los representamos, y los docentes. Y esto es inaceptable y tenemos que cerrarla. Tenemos que trabajar con los padres y lo hacemos permanentemente, y no sin los padres. Esto no tiene solución. Por eso nosotros, frente a cada conflicto con el gobierno de turno, tratamos de explicar cuál es la situación del docente para que los padres interpreten dónde están puestas las responsabilidades y no que es solamente del docente. Esto nos queda claro. En cuanto al apoyo, si bien nosotros legalmente somos defensores de los derechos y obligaciones de los docentes y la normativa laboral del docente, en la práctica entendemos que sin la inclusión de los padres en esto es imposible, porque también ellos tienen parte de responsabilidad con respecto a la falta de aplicación de ley en la inclusión y con respecto a la falta de calidad educativa en muchos aspectos. Entonces, acá no es cuestión de adjudicar esa responsabilidad, sino es cuestión de trabajar en red, como decía Mónica, todos y no en forma segmentada.